Ya durante la reconquista del Al-Ándalus, entre las dos fechas claves de la reconquista a nivel andaluz, que es la batalla de Granada en el 1212 y la toma de Granada en el 1492, aparecen los primeros salteadores de camino propiamente ubicados, no solo aquí, pero por esta zona, porque yo todo el bandolerismo que voy a tratar es relativo a Despeñaperros. Entonces, aunque estos salteadores de camino, los Monfíes y los Golfines, actuaron entre esta parte de Granada, solamente a la parte de aquí de Despeñaperros. Referencias que son un tanto etéreas e impersonales, puesto que el único o primero que sale a relucir es Carchena. Carchena era un golfín que debió cometer no poca cantidad de robos y crímenes como para quedar escrito ya de forma en la historia del incipiente bandolerismo de esta zona. Bajo su liderazgo, pues, ¿qué les voy a decir? Infringió pues, todo lo que ustedes pueden imaginarse, desde robos, desde violaciones, desde atacó los pueblos pequeños, la labranza, los cordenares, los rebaños, los pasajeros, forzó mujeres y cometió todo tipo de delitos. Y uno de sus escenarios preferidos era precisamente el puerto del Muradal, un paso, quería decirles, pues casi obligado para pasar de la corte o de la Mancha a Andalucía o a Sevilla, hasta que Fernando III el Santo lanzó una ofensiva para este primer lugar. Además de Carchena, también actuaron otros muchos salteadores en la campiña de Jaén, pero siempre tenían como sin perder de vista Sierra Morena, no solamente la parte esta, sino la parte ya que va hacia la campiña, y los salteadores, de acuerdo, actuaban sobre el camino real, pero no perdían nunca de vista la Sierra, pues, evidentemente para poder salir corriendo en un momento dado. En la parte opuesta del otro lado de Despeñaperros, en La Mancha, se formaron para perseguirlo la Santa Hermandad, los cuales, sus soldados, los ballesteros, pues eran los que debían de mantener no solamente la paz y la tranquilidad entre ellos, sino también protegerlos de los salteadores de camino. Sin embargo, ni el hostigamiento de los ballesteros, unido a la crudeza de sus ejecuciones, porque para hacer una idea, entonces cuando cogían a uno, lo sentenciaban a muerte, lo ejecutaban con ballestas, a base de saetazos, clavándolo, lo ponían en un poste y le tiraban la saeta. Pues no fueron suficientes para reprimir el bandolerismo de aquella época. Por lo tanto, hubo que recurrir, o el gobierno, o el rey en definitiva, tuvo que recurrir a la política de indulto. Que tal fue el caso de Fernando IV en el año 1341. La existencia de bandoleros en la zona mencionada supuso, por supuesto, claro, ya estaba esto despoblado, como ya sabemos, pero aún la abundancia de salteadores, o la relativa abundancia de salteadores, en contra de lo que ha dicho el primer conferenciante, que dice que casi no había, siempre ha habido salteadores, más o menos sobresalientes, pero siempre ha habido rapiñero. Como digo, la presencia de salteadores pues condicionaba un poco que la gente quisiera venir a vivir a estos parajes, a estos terrenos, como 400 años después el proceso fue a la inversa. Se trajeron a los colonos para estar con los bandoleros. La verdad es que recorrer las extensas extensiones de que había por aquí, por esta zona, sin casi gente, pues era una tarea peligrosa, especialmente por el puerto del Muradal. De ello era perfecto conocedor el gobierno, por aviso de los concejales, de los consejos locales, sobre todo el de Úbeda, que ya en el 1447 tuvo una primera iniciativa de colonización, pidiéndole al príncipe Enrique, el hijo de Juan II, que decretara el que venga a esta zona, la zona de los palacios, 50 familias exentas de pagar tributo. Y Y así, andando el tiempo, a mediados del siglo XVI, el bandolerismo en esta zona, si bien se había extinguido a nivel de grandes partidas, pero persistía en partidas más pequeñas e incluso individualmente. Es el caso de una gavilla conocida como la del Rubio, la más despiadada de aquellos tiempos, de su tiempo. En un asalto, cuéntase que llegó a matar a los cuatro miembros de una familia e incluso al arriero que los llevaba. Los robos y los asaltos debieron prodigarse tanto que originaron nombres curiosos de lugares. No sé si se están todavía en la mente de todos ustedes, porque a no ser de esta tierra no sé. Pero está el paraje de las Cruces, dado a un pago cercano a los palacios por las muchas que había clavadas allí en el suelo sobre la tumba de los muertos. Estaba Robarnos, estaba los Navajazos. En fin, nada más que con los nombres ya te puedes hacer una idea del ambiente que había. Hasta el mismísimo San Juan de la Cruz, que anduvo por aquí, como se ha dicho antes, Águeda, estuvo Santa Teresa, San Juan de la Cruz también estuvo, y en su época fundacional, acompañado de Fray Martín de la Asunción, el cual, ellos dos en el camino, pues tuvieron conversaciones porque presentían cerca el peligro de los bandoleros. Del siglo XVII es otro bandolero quien campa por Sierra Morena. Se trata del baezano Juan de Ledesma, que capitanea una cuadrilla en la que figuran Jerónimo de Cuellar, el mulato y tres gitanos más. Esta partida desaparece en el 1612 cuando ha capturado su jefe. La persecución de la justicia tenía entonces un doble motivo. Por un lado, claro está, el de favorecer el libre movimiento de las personas que vivieran en paz, que pudieran trabajar y que pudieran sacarle provecho a su producto, pero también tenía la doble vertiente o la doble intención de proteger los intereses reales, las galeras, el transporte de la riqueza que venía del Nuevo Mundo, venía de la América, subía por el Guadalquivir hasta Sevilla, y de Sevilla tenía que pasar a la corte. Entonces al mismo rey, al mismo gobierno le interesaba que el camino estuviese lo más despejado posible. Así que ante la presencia de numerosos bandoleros, bandidos, asaltantes que había en aquellos tiempos, el rey, ¿qué hace? Encrudece las penas y al ajusticiamiento mediante la horca, que propone que el reo ajusticiado no sea descolgado hasta pasadas las 24 horas y que una vez bajado del patíbulo, el cuerpo se ha hecho cuarto, se ha hecho pedazos, le cortaban normalmente la cabeza, los brazos y las piernas. Y cada uno de estos miembros lo mandaban colocar en los sitios, en las travesías o en las encrucijadas, en los sitios en definitiva donde este personaje había actuado. Aquí por la zona de Despeñaperros no he encontrado documentado ningún caso de descuartizamiento. El más cerca es el de Montizón y también otro como el que se dictó contra Juan Martínez Peñaco, Pedro de Molina y Juan de Oliva, el 25 de junio de 1642. También hay otro caso en Santi Esteban del Puerto en el 1649 y en Andújar en 1650. Otra partida que toma, voy en orden cronológico de atrás para adelante. Desaparecida a los anteriores, una nueva partida toma el relevo. Los ermitaños de Sierra Morena. Estaban compuestos por más de 30 individuos cuya particularidad era la de pedir casi por limosna el dinero que llevaban los viajeros. Claro está, ese casi por limosna iba acompañado por dejar entrever, por abajo de la vestimenta, la amenazante boca de los trabucos. Practicando además también o introduciendo un truco o una argucia para despistar a la justicia, que era la de la primera vez que se encuentra eso, que era la de teñir el pelo de las caballerías para confundir luego las descripciones posteriores. Casi inmediato a las anteriores surge el bandolero jaenero Pedro de Valenzuela, cuyo inicio en el bandolerismo se encuentra en la muerte dada al corregidor de Jaén, don Manuel Méndez Correa, y dos guardas más que lo acompañaban. Su partida estaba formada por 28 hombres, y las condenas, cuando fueron capturados, fueron la decapitación del capitán, 9 de sus hombres a la horca, 13 a galera, 2 a presidio y 4 a destierro. Esta partida estuvo activa durante 13 años y se calcula unos 70 muertos. El final de ella no deja de ser un poco extraño o raro. Resulta que estando el cardenal don Pascual Aragón de visita pastoral, recaló en el año 1675, de regreso a Cazorla, recaló o paró en Pozo Alcón. Y allí le pasaron una nota de Pedro de Valenzuela, en la cual le pedía también, por favor, casi por limosna, que le diese dinero. Viendo el peligro que corría, el cardenal le mandó 4 duros de plata y también le devolvió una esquela en la que le decía que quería entrevistarse con él. Llegada la noticia al bandolero, este se presenta en la venta, acepta la cita, se presenta en la venta y tienen una entrevista en la posada de Pozo Alcón. Y de tan peregrino como raro encuentro, ¿qué resulta? Pues que el bandolero, ante el sermón que le dio el religioso, se arrepiente de toda su fechoría, toda la muerte ocasionada, y le dice que a cambio de dejar la actividad del bandolero, que el cardenal le consiga el indulto. Y efectivamente el cardenal le consiguió el indulto, y si bien con algunas condiciones, pero de esa manera desapareció Pedro de Valenzuela y toda su cuadrilla. Este final no fue tan sencillo como lo he dicho, ya que la justicia en aquellos años estaba muy dedicada a la exterminación de los bandoleros. Los padres tenían a su favor 2 factores. Uno, la enorme confusión de gente de tropa y soldados y salteadores mezclados, porque en aquellos tiempos se estaba manteniendo, o estaba para acabar, la guerra de restauración con Portugal. Entonces, por el campo, pues había muchos desertores, o acabada la guerra había soldados que vivían lejos y pasaban de volver a sus casas y se quedaban por aquí. Entonces, como era gente que estaba familiarizada con la violencia y con las armas y montada a caballo, pues era gente que era muy fácil que pasaran de ser soldados honrados o desertores para mezclarse con los bandoleros. Esta es una circunstancia que se va repitiendo a lo largo de la historia, como ya vamos viendo. Que después de la guerra hay un aumento del bandolerismo precisamente por eso, porque soldados que no, por alguna causa, se quedan dando vueltas por los alrededores, o si no quieren volver a casa, se juntan con los bandoleros. Y por otra parte también experimentó un auge del bandolerismo en aquellos tiempos, estamos hablando de 1670 prácticamente, porque los poderosos, la gente pudiente de la zona, sobre todo donde estaban más frecuentes los bandoleros, les salía más rentable para sus intereses que estar bien con los bandoleros que estar esperando el favor de la justicia. Así que se dieron casos de gente pudiente que amparaba y que convivía o que tenía cierta amistad con los bandoleros. Se prolonga esto, estamos en la recta final del siglo XVII. Y por la imposibilidad de la justicia de mantener el orden social, propició que el gobierno pues tuviera que volver a echar mano de los indultos. Con la entrada del siglo XVIII, el auge del bandolerismo seguía para adelante, sobre todo en Sierra Morena. Las partidas de malhechores seguían hostigando los caminos, las haciendas y hasta los pequeños núcleos de población, cometiendo frecuentes muertes, robos, violaciones, como hemos dicho, y otros delitos. Este panorama volvió a empeorarse con la llegada de una nueva guerra. Como España nunca ha dejado de estar en paz, pues los bandoleros se aprovechaban de los soldados y tampoco le dejaban en paz. Fue la llamada Guerra de Sucesión, que tras la contienda, pues volvemos a encontrar los desertores que se mezclan con los bandoleros. Y así las cosas, era cuestión de tiempo de que llegase a emerger una partida sobresaliente de malhechores en una zona tan sensible como es esta de Peñaperro, y fue la que capitaneada por el capitán Palacio, cuyo campo de acción se extendía desde la parte manchega desde Peñaperro hasta la campiña andujareña, o sea, el tío abarcaba buena porción de terreno, con su consiguiente refugio, siempre claro está, de volver hacia la Morena. Felipe V, en reacción, ordenó una Real Pragmática en 1713 en la que se regulaba la tenencia de armas, tanto blanca como de fuego. Prohibió fabricar y llevar pistolas, arcabuces cortos, cuchillos guaijeños, rejones, puñales, etc. Debió de haber un repunte, en respuesta a este decreto, debió de haber un repunte del vandalismo, porque a la medida anterior tuve que añadir también otra orden gubernamental fechada el 14 de septiembre de 1718 para que quiera correspondiese, estamos hablando de los secretarios, que estos eran los escribanos del ayuntamiento, se encargasen de hacerle saber a la justicia, a los alguaciles, a los regidores, a toda la gente encargada de la justicia, el celo y la vigilancia que tenían que tener en su correspondiente ámbito de influencia. Esta misma orden afectaba también a la Santa Hermandad, a los ballesteros de la Santa Hermandad, de la parte de Ciudad Real, que para casos de bandolerismo tenían, y en virtud de antiguos permisos que tenían permitido entrar en el Peñaperro para combatir el bandolerismo. El añadido este que Felipe V añadió a su pragmática era que los responsables de justicia de donde se cometiera un delito, donde apareciera, por ejemplo, una persona, un cadáver, la justicia de ese término tenía que responder de ese delito, forzosamente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando aparecía un cadáver en un pueblo, en un término de un pueblo, lo ocultaban, esperaban a la noche y lo cogían y lo pasaban al pueblo de al lado. De ahí viene la frase, echarle el muerto a otro. También se disponía que a principios de cada año los escribanos recordasen a la justicia el cumplimiento de aquella pragmática. Todos los años, puntualmente, tenía que recordársela. Aparte de eso, algunos pueblos tuvieron que tomar medidas particulares para proteger a sus vecinos. Y tal tenemos el caso de Andújar, que en el año 1727 instaló, llamémosle un alumbrado público. Me imagino que serían antorchas o farolas cada 15 o 20 pasos. El resultado de todas estas medidas y a la larga no debió de ser tampoco muy satisfactorio, siempre iban por delante de los bandoleros, ya que el bandolerismo continuaba. Y así encontramos asaltos en Despeñaperro a pasantes de Andalucía a la corte, perpetrados por Manuel González y sus 10 o 12 hombres armados, que fueron condenados, suponemos que en rebeldía, a la pena de galera, una pena terrible. Cuando al fin fueron capturados, este personaje se respiró tal tranquilidad que cuentan, no, y está documentado como anécdota, que hubo poderoso que la acción de gracias llegó a ofrecer hasta 20 misas por las ánimas del purgatorio. Así estarían de agobiados con el prenda este. En 1740, las zonas de Sierra Morena y, como no, las de Peñaperro se vieron frecuentadas por nuevas camillas de bandoleros, dándose el caso de particulares que ayudaron a la justicia a combatir a los malhechores. Eso es lo que hizo don Martín de Orozco y Argote, marqués de la Rambla y regidor de Úbeda, que prendió varias partidas y las puso a disposición de la justicia, empleando para ello propios empleados suyos que tenía trabajando en la finca de cercana a la finca de la Lisela. Con esto se evidenciaba la poca eficacia, quizás por escasez, de las fuerzas públicas. El gobierno, consciente de ello, o avisado de ello, proyecta como auxilio a la justicia real la creación de un nuevo ejército, de un nuevo cuerpo, una nueva fuerza enfocada expresamente para la lucha contra el bandolerismo a nivel de Andalucía. Era una copia estaba inspirada en otros cuerpos similares que había en otras regiones, en Aragón, en Cataluña, en Valencia, los Miqueletes, y que aquí en Andalucía, en el año 1776, por Real Resolución del 10 de marzo, pasó a llamarse Escopeteros Voluntarios de Andalucía. Y su primer jefe fue don Jorge Ena, del Regimiento de Caballería de Santiago. También al mismo tiempo que esta medida de carácter represivo, de carácter ofensivo, fue tomada otra complementaria de mayor envergadura, que sería difícil de cuantificar tanto su coste como el resultado obtenido finalmente en su lucha contra el bandolerismo. Pero lo que no se puede negar de ella es que fue una empresa, un proyecto estatal ambicioso y acertado, que fue la creación de las nuevas poblaciones de Andalucía y Sierra Morena. La verdad es que, no sé, hablarle a ustedes, que yo que no soy de aquí, hablarle de la creación de las nuevas poblaciones, pues es un poco pedante por mi parte, porque ustedes hablan de esto mucho más que yo. Pero bueno, lo que buenamente he podido recopilar, la motivación de este proyecto la ha dado la Vide en su informe de la Ley Agraria, que dice, o describe cómo era esto antes: no se ve más tierra de cultivo que una o dos leguas inmediatas a los lugares. Todo lo demás está inculto y se pasan 6 o 7 leguas donde no hay señal de mano humana. Y todo sigue como pudieran estar las áreas montañas de un desierto. Cuanto más se ve una inmunda y humilde venta para el reposo incómodo de los caminantes. Pero ahí están los riesgos, porque la venta es el asilo de los ladrones. Este asunto tan sencillo y tan gráfico, en teoría, pues consistía en poblar las grandes extensiones deshabitadas que había por aquí, que eran el Camino Real de Andalucía, en el Camino Real de Andalucía, que era el desierto de Sierra Morena, que llamaba de la Peñuela, y ya en la provincia de Córdoba a Écija, el desierto de la Parrilla, y de Écija a Carmona, el desierto de la Monclova. Y en definitiva, pues, decirles que se fundaron aquí pues, los pueblos que ustedes ya. Sí, no quiero casual de sobra, pues todos esos pueblos se fundaron a raíz de eso. Y es lo que el primer ponente ha sacado a reducir el artículo 32 sobre la ubicación de los pueblos, efectivamente, al lado del Camino Real, para al mismo tiempo, con la doble función de sacar, exportar o vender sus productos, y al mismo tiempo también para que el camino no estuviera tan solitario. Este pasaje ya lo voy a saltar, pues no voy a comentarlo porque haría el ridículo. El estado de este copiable proyecto fue la drástica disminución del bandolerismo, eso sí es verdad, gracias a la presencia continua de los regimientos destinados a tal fin, quedando limitados, pues, a casos aislados. Pero esta situación tan halagüeña era engañosa, ya que los bandoleros no solo estaban expectantes, agazapados, lejanos, muy lejanos, de renunciar a su vida y, por supuesto, de renunciar a algo tan goloso como era estar a la expectativa del paño de despedir. Paso de Despeñaperros, donde al mismo tiempo era fácil robar y esconderse. El mismo Pablo Olavide, en 1767, cuando ya se dispone que se vayan por motivos, no sé si desplazamiento, estratégico, o la razón que sea, se quita la vigilancia en las nuevas poblaciones, los bandoleros que estaban agazapados vuelven. Entonces se produce otro nuevo repunte de bandolería. Y dice Olavide en 1767, desde que han visto en el país que toda la tropa se ha ido de las poblaciones, en estos 8 días, está hablando desde el 3 al 11 de octubre de 1770, se han cometido 4 o 5 robos, entre los cuales ha habido algunos casos en que han dado muerte a los romanos, a los robados. Estamos viendo que en 8 días, 5 asaltos, era un ritmo bastante frenético. La partida más sobresaliente que actuó por aquellos años en Sierra Morena fue la compuesta por Fernando Pareja, Pedro Antonio González y Felipe López, que armados con escopetas pasaron de la parte de Huelva a la zona de Despeñaperros, en donde se aprestaron a ejercer su oficio, según los documentos, más con frecuencia que con aparatosidad, atrocidad o violencia. Un asalto, por ejemplo, de esta gente fue a un arriero de baño, con heridas causadas también a un colono de la Carolina, que por cierto se casaba al día siguiente. Esas son las acciones, ya les he dicho antes que no eran acciones violentas ni acciones grandes, sino acciones frecuentes. En un encuentro que tuvo con la caballería que estaba en la Carolina, pues Fernando Pareja salió herido en la cabeza y sus otros 2 compañeros fueron capturados. En los años siguientes, el paso de la Mancha a Andalucía varió notablemente con la construcción de un nuevo trazado. El viejo camino del Muradal se reconstruyó y además se hicieron tres leguas de camino más o menos paralelos con la necesidad de dos puentes, uno sobre el arroyo Magaña y otro sobre el arroyo del Rey. Estas tres leguas son las que se hicieron en la intrincada garganta del desfiladero, entre la Venta del Chocolate y Santa Elena, complementándose esta obra con un contrafuerte o un pretil o un quitaneado al lado del abismo, que es el que aparece pues, en todos los grabados de Gustavo Urrego, que cuando dibujó la zona esta. Y también para sufragar en parte los gastos de la construcción de esta nueva obra, se estableció, ya lo ha dicho el primer conferenciante, el portaco, que aquí en Santa Elena concretamente estaba en una finca que, según los apuntes que tengo, estaba en un caserío que precisamente se llamaba así, el portaco. Y también se establecieron dos ventas, la Venta de las Correderas y la Venta de Cárdenas. Una vez abierto al tránsito de viajeros y mercancía, el nuevo itinerario de la carretera, las otras rutas alternativas pues fueron cayendo en desuso. Evidentemente, el nuevo trazado significó un avance en cuanto a comodidad, rapidez y seguridad. No obstante, con el tiempo se vería que solo las dos primeras ventajas resultaron ser ciertas. La tercera, la de la seguridad, no. O al menos no tanto, ya que solamente supuso que los bandidos que estaban en aquel lado se vinieran aquí, se corriesen a este otro y comenzaran a robar en esta nueva otra. Y en cuanto a las ventas, hay un detalle en la historia del bandolerismo que no se ha tocado mucho, ni en otras conferencias, ni en otros congresos que ha habido, es verdad, no se ha tocado mucho, que es la relación de el ventero con el bandolero. Una relación de la que el bandolero sacaba mucho partido, porque claro, en las ventas se oía quién venía, quién iba, quién traía, quién no traía, y todo eso lo comunicaba el ventero al bandolero. Pero claro, obviamente era forzoso que a lo largo de un camino tuviera que haber puntos de parada. Y había tres clases de puntos de parada. Uno era el mejor, por decirlo de alguna manera, la casa de posta. Estaba situada a tramos de aproximadamente unos 15, 20, 25 kilómetros una de otra, dependiendo pues, del estado de la carretera o dependiendo de la orografía, para que los caballos pudieran salvar esa distancia sin problema. Otra cosa curiosa al respecto de las casas de posta es que cuando se iba aproximando la diligencia o el convoy, se iba aproximando a la casa de posta, el postillón, que normalmente era un zagalón joven, que como ha dicho también el primer ponente, tenía ciertos privilegios, como exención de irse de ser soldado, llevaba uniforme, llevaba también una trompeta, entonces saltaba, si es que iba en la diligencia, en el carruaje, saltaba al caballo primero que tenía, a la grupa, de ahí pasaba al siguiente, hasta que llegaba el primero, lo desenganchaba y tocando la trompa, eso es cuando estaban llegando a la casa de posta, hacía sonar la trompa para que el maestro de posta ya tuviera preparado el relevo de caballo. Este símbolo de la trompa ha perdurado hace otros días, y si observan ustedes en el cuerpo de correo, que es el puntillón de ahora, pues efectivamente la simbología es la misma, el mismo instrumento ese. Y cuando llegaba el convoy al patio de carruaje de la casa de posta, lo que hacían era que desenganchaban, si eran seis caballos, los desenganchaban todos, pero sin quitarlos de, no sé cómo se llama, la viga esa central que de la que van todos atados. Entonces se cogían los seis caballos, se sacaban todos y se cogían otros seis o ocho, lo que fuera, que ya estaban preparados, también ya atados o uncidos a esa viga, y la viga esa se enganchaba a la diligencia y se iba quitando, porque las casas de postas estaban muy vigiladas, incluso tenían sus reglamentos y tenían su horario que cumplir. diferentes si eran en verano o eran en invierno, pero tenían su 4, 5, 6 minutos. Si era solamente el relevo de posta, si era pernotación o era comida, eso ya estaba establecido y entonces ya pues, no era el tiempo ese. Seguimos con los jabocos. La partida que actuó en los años siguientes, hemos hablado de la casa de Pozas que me dijo. La casa de Pozas, que era donde se trabajaba. Y luego estaban las ventas, que era donde hemos dicho que esto ya no era, esto era de propiedad particular y la regentaba un ventero sin más reglamento que su buen hacer, su buen saber. El ventero y la ventera, que ya he dicho que muchas veces estaban en connivencia o complicidad con los bandoleros. Y un tercer establecimiento que se encontraba, no necesariamente en el filo de la carretera, sino podía ser perfectamente aislado, eran los retornos o ventorrillos, que ahí ya era descaradamente el que se, aparte de salir lleno de piojos, el que parara allí salía robado, había prostitución, y bueno, en fin, mejor de eso, tuyo mejor no hablar. Su parecido actual pues sería la casa de posta, pues como la área recreativa que hay en la autovía, las ventas como los hoteles de carretera y los ventorrillos pues como los bares de carretera. En 1771 hubo un intento de mejorar los viajes mediante el establecimiento de... Esta es la venta. Y en el 1771 digo que había un intento por mejorar los viajes mediante el establecimiento de un servicio de carruaje de diligencia de Madrid hasta Cádiz, mediante la concesión de un privilegio exclusivo de 25 años, aparte de otros beneficios para la empresa explotadora. Pero para ver pasar por aquí, por Despeñaperros, el primer servicio regular de diligencia de Madrid a Sevilla, perteneciente a la compañía de diligencia Correo, había que esperar hasta el 1822. O hasta el 1825, que ya se formalizó mejor y pasó a llamarse Compañía de Reales Diligencias. Pese a todas estas modificaciones y avances apuntados, el bandolerismo seguía a su rollo. En mayor o menor medida siguió formando parte de las vicisitudes de los viajes de aquellos tiempos, como elemento parasitario. Así que cojamos de nuevo el trabuco y veamos qué fue lo que pasó. En 1783 aparece la partida de los gitanos, uno de cuyos miembros, Alonso Cortés, se uniría años más tarde a la gavilla formada por Francisco Illana y acabaría capturado en 1798. Y en 1784 volvieron a cometer otro robo cerca de la Muralla. La situación general no debía de ser muy optimista y el mismo rey Carlos III mostraba su preocupación. Decía, a pesar de las activas y paternales providencias que he tomado para preservar a mi amado e inocentes vasallos de los insultos que experimentan en los caminos y aún en los pueblos, no se ha logrado todo el fruto que debía esperarse. 1795, aunque no constan nombres, debió surgir un nuevo golpe de bandolerismo entre Andújar y Despeñaperros, los primeros al amparo de la Sierra Morena y los segundos, los que estaban próximos aquí a Despeñaperros, al amparo de la Hoz. Estas partidas y otras formaron en otros puntos de la provincia, bien es verdad que con menor virulencia motivaron que la previa solicitud se aprobase mandar un contingente nada menos que de 2.000 soldados, estamos hablando de 2.000 soldados para una provincia, con el nombre del Regimiento de Infantería Jaén número 33, fuerza que por motivos que se desconocen o por motivos preferenciales no llegó ni siquiera a establecerse. En el epílogo del siglo XVIII, y ya con la nueva población a cargo del sucesor de Olavide, el sevillano don Tomás González Carvajal, el bandolerismo continuaba mortificando estas tierras e incluso con algo más de descaro se atrevía nuevamente a entrar en poblaciones que tenían escasa defensa, como Aldeas Quemadas, Las Correderas, Arquillos, etc. Generalizando el temor de cuantos viajeros tenían que transitar por Despeñaperros, que se mantenían, o que tenían la necesidad entonces de procurarse a ellos mismos, es corta pagándola de su bolsillo. Siglo XIX, aparece una nueva partida, capitaneada por Manuel de Cárdenas, y le acompañaban el Senagüilla, Flores, el Herrador y el Cocherillo, grandes conocedores de la sierra, se movían con soltura por ella sin que la justicia le pudiera dar grandes sobresaltos. Su primera fechoría sonada fue el robo a don Francisco Javier de Cárdenas y Dávila, marqués de Grañina, cerca de Guarromano, que pese a mí escoltado por 16 escoltas, no iba solo, 16 escoltas, fue saqueado completamente. Esto ocurrió en 1805 y al año siguiente habían acumulado suficientes delitos como para ser objeto de una persecución más intensa. Sobre ello dan pista los comunicados que se intercambiaban los pueblos avisándose unos a otros. El número efectivo de los componentes de la gavilla eran 5 y asaltaron al marqués de Grañina, que llevaba una escolta de 16. Su localización entre la venta de Cárdenas y el Muradiel, y su objetivo los viajeros y los arrieros del Camino Real, y su lugar preferido para refugiarse y esconderse en todo el mundo. Diciembre de 1806, esta misma partida fue avistada en un lugar conocido como Nava de la Condesa, por un grupo de cazadores, entre los que iba el maestro de posta de Santa Elena, que se llamaba Martín de Cózar. Estando cerca del arroyo que baja del Colmenar de Torres, lo vieron asomar de pronto como a unos 200 pasos. Eran 6, 5 montados en caballo y uno en un mulo de color de pelo negro. Detenidos ambos grupos, los bandidos le dijeron a los cazadores que se apartasen del camino y que se fueran. El de Cózar, el de Santa Elena, propuso a sus compañeros que, puesto que ellos iban armados, tratasen de capturarlos, pero los cazadores optaron por la retirada. Tan solamente se quedó junto a Cózar un criado llamado Camilo, el de las Canteras. Pero claro, 2 contra 6, prudentemente también se retiraron. Del lance este de los cazadores con la partida de Manuel de Cárdenas resulta curioso el valor demostrado por Martín de Cózar, que llevado de su punto honor al reconocer que a los contrarios como ladrones le propone a su amigo capturarlo. Pero ya hemos dicho que ellos no le hacen caso, se acojonan y se van. Y este valor o esta injundia o este arrojo de Martín de Cózar tuvo después reflejo en los escritos de don Pedro Agustín Girón, marqués de la Amarilla, que con motivo ya de la Guerra de la Independencia lo describe en uno de sus escritos como un gran cazador de jabalíes, hombre bragado y de armas tomar. En la primavera y el verano de 1807 se encargó el regimiento de voluntarios de Gerona, que se encontraba acantonado en la Carolina, de la persecución de la partida de Cárdenas. Pero antes de que pudiera obtener sus frutos, se dispuso su retirada y su sustitución por otra fuerza diferente, y no se consiguió el objetivo. Los bandoleros seguían actuando, Cárdenas seguía actuando con su partida por el Camino Real de Peñaperro. Así se ve en la correspondencia que se cruzan Aldea Quemada y la Carolina, cuando desde Aldea Quemada le avisan haber transitado anoche a las 10 por la bajada de los pastores de José Pérez, en este término 5 ladrones a caballo con dirección al Camino Real, y que según las señas son los mismos que en diferentes temporadas del año hacen su robo entre la venta de Cárdenas y el de las 10. Y desde la segunda le contestan que los 5 ladrones fueron vistos anoche en la casa de las Fuentes, que vinieron a dar cuenta de ello y han salido en su persecución 30 soldados en su busca. Mas ellos esta madrugada, los bandoleros esa misma madrugada, hacían un nuevo robo en la Puntilla del Judío, sobre la carretera. Estamos ya en fecha 30 de abril de 1808 y por la Mancha se oían ya los tambores de los franceses que venían a la invasión. Es la última fecha que se tiene noticia de la partida de Cárdenas, ya no volvió a saberse más. Durante la Guerra de la Independencia, el bandolerismo o bien no existió, o si existió activo, sus fechorías quedaron solapadas por la obligación tan urgente de salvar la patria del invasor francés. La duda está en el aire. ¿Dejaron de actuar los bandoleros o es que se dedicaron a otra cosa? Pues la duda la deja también en su libro del bandolerismo andaluz, Constancio Bernardo de Quiroz y Luis Ardila, cuando escriben o se preguntan: ¿el bandolerismo ha desaparecido enteramente del país, ocupado exclusivamente en la lucha contra los invasores? ¿O bien es la historia quien ha prescindido de él, dedicado por entero al guerrillero? Tras el paréntesis bélico, en 1814 ya, España quedó semidestruida y marcada sobre todo económicamente y por mucho tiempo. En realidad, el siglo XIX fue un siglo muy desgraciado para España. Comenzó con la Guerra de la Independencia, después vino el periodo absolutismo de tan amplia censura de Fernando VII, los 100.000 hijos de San Luis, a la muerte de Fernando VII, ya se gustaría la razón, la disputa de la corona entre la reina Isabel, la futura Isabel II y Carlos María Isidro de Borbón. España se divide en dos, los isabelinos por un lado, los carlistas por otro, guerra que te crió, tres guerras y cinco alzamientos armados. La Primera República, estamos hablando ya de 1871, que fue un completo fracaso. La restauración borbónica con Alfonso XII fue breve, casi no de tiempo a saborearla. Y por último termina el siglo XIX con la pérdida de todas las colonias de España. En el 1898 se pierde Cuba y en el 1899 se viene para acá el último de Filipinas. Un siglo para olvidar, aunque también hubo, lógicamente, su adelanto y su... Pero es el siglo de las luces y las sombras. Después de la guerra de la independencia estamos hablando de la debilidad en que queda el país. Y vuelven a mezclarse, como hemos dicho antes, bandoleros o desertores y gente del ejército, gente desaparecida del ejército, se mezclan con bandoleros. Y surge la partida que es más famosa o que más nombre surgió de esta manera. Fue entre Córdoba y Sevilla y fueron los niños de Écija, no los siete niños de Écija, los niños de Écija. Pero claro, al ser una partida que está fuera de nuestro ámbito, vamos a dejarla pasar sin explicar nada más de ella, porque no viene al caso. Si acaso, solamente tomar un miembro de esa partida que nada entre la fantasía y la realidad, un tal Lucas el Ciervo, de aquí de Santa Elena. Indultado de la partida esa, tras un indulto que tuvo, se vino aquí a Santa Elena y se, al parecer, si es que es verdad que existió, porque en un sitio lo dan como seguro y en otro dicen que es una fantasía. No sé si es verdad que existió, al parecer se hizo cargo de la venta de Santa Elena, que según he visto estaba aquí en la calle, cerca de la calle Granada. En la venta de los palacios, sino entonces, después fue la venta de Santa Elena y ya desapareció. En cuanto a la provincia de Jaén, la situación no tuvo nada que envidiar a la de los otros lugares. Es más, diríase que la presencia y trajín de los bandidos fue superior a otras zonas, como demuestra el hecho de que se calcula que en esa época había deambulando por la provincia alrededor de 400 malhechores, en camillas de 30 a 60 hombres. Esto motivó que los viajeros que tuviesen que atravesar Sierra Morena pues, se vieran en la necesidad de contratar escoltas, pues desde aquel lado de Peñaperro hasta llegar a la campiña, bien hasta Bailén o hasta Andújar. La primera partida que se tiene noticia después de la etapa de la Guerra de Independencia es la de Francisco Conde, que tuvo una extraordinaria movilidad por gran parte de la provincia. Hay que limitar de los niños de Écija, que se me había olvidado pasarla. Y ahora vamos con Francisco Conde. Para capturarlo tuvo que intervenir el regimiento de infantería número 44 que estaba en reserva en Andújar y que se dedicó todo ese año a peinar, todo el año 1814 hasta 1815, a peinar absolutamente toda Sierra Morena. Evidentemente de tan trabajo tan dificultoso y tan esforzado resultaron capturados 120 bandoleros, entre los cuales estaba Conde y su partida. El capitán Conde acabó dando con sus huesos en los calabozos subterráneos del castillo de Santa Catalina, en Jaén, de donde solo volvió a salir el 9 de enero de 1815 para vérsela con el verdugo que vino desde Granada, precisamente. Que después de ahorcarle, le hizo pedazos a golpe de hacha para exponer sus despojos por los sitios donde había cometido los crímenes, según era con nombre. A primeros de noviembre de 1815, en ese mismo lugar tuvo una nueva batida por la zona desde Peñaperro y las nuevas poblaciones. Se peinó primero la sierra y luego después se pasó a la Peñaperro. Mayo de 1818 se lleva a cabo otra gran batida por esta zona, muy bien organizada y coordinada por el último intendente de las nuevas poblaciones, don Pedro Polo de Alcocer, de cuya visita a las 6 de la mañana del día 7 en la venta del Marqués en el término de Santa Elena, se acosaron 11 bandidos, los cuales, a la voz de alto en nombre del rey, se dieron a la fuga. Tras la descarga consiguiente, las fuerzas perseguidoras, por parte de las fuerzas perseguidoras, resultaron heridos de diversa gravedad, 5 aquí en Santa Elena, mientras que los otros 6 huyeron favorecidos por los abruptos del terreno y por lo cercano de la maleza. No obstante, las fuerzas fueron detrás de ellos durante 5 kilómetros, pero al final no pudieron darle alcance. 1 de octubre de 1820, se roba la diligencia correo de Madrid a Cádiz, en la Peñaperro. El convoy lo componían 2 vehículos. Y el hecho tuvo lugar en el puente del Payón. El asalto lo perpetraron 3 bandidos armados y a caballo que obligaron a detener los carruajes. El botín fueron 7.360 reales, varios objetos de plata, 2 capas, una alforja y algunos enseres más. Ni el hecho ni el lugar constituían ninguna novedad en la historia del vandalismo de la zona, pues el puente del Payón era un sitio al parecer estratégico y de antiguo muy propicio para los asaltos, como lo describe o como escribe sobre él Pascual Mados en su conocidísimo diccionario. Yo, por más que he buscado este puente, no he encontrado esa fotografía que ha visto usted, la he sacado de internet, pero no tengo ni idea de dónde puede estar, aunque ya doña Águeda parece ser que es en su tierra donde está. Después de ser asaltada la expedición y una vez en Santa Elena, los viajeros, enterados de la valentía y el arrojo que tenía el maestro de posta de aquella aguja, Martín de Cozas, ya lo vimos, ¿qué hacen? En un intento de a ver si pueden recuperar, capturar a los ladrones y recuperar lo que le habían robado, pues le dicen al maestro de posta, Martín de Cozas, que haga el favor, que vaya para allá a ver si lo encuentra. Martín de Cozas, ¿qué hace? Que dice, por darle gusto a los dichos señores y hacer este servicio a la nación. Caralla, también tributarían, seguramente. Pues ¿qué cogió? Que juntó a 3 animales, 3 cazadores, y se fueron a buscar en dirección contraria a ver si encontraban la partida que los había robado. No encontraron nada. Llegaron hasta la venta de carga. Allí durmieron y al día siguiente cuando ya se disponían a venir a volver para acá, llegó un coronel en un calesín que escuchó la posibilidad de que los bandoleros estuvieran entre venta de carga y Santa Elena. ¿Y qué hace? Le pide a Martín de Acozar de nuevo, es lógico que previo pago, que lo escolte de vuelta para acá. Martín de Acozar aceptó encantado y lo condujo, por lo menos según consta, hasta el puente del Parión. Concluido este segundo acompañamiento, que tampoco hubo novedad, solamente encontraron los rastros de los bandidos del asalto primero. La partida esta no vuelve a aparecer, no vuelve a robar más. De las declaraciones derivadas de estos asaltos y sus correspondientes investigaciones se sacó en claro que 2 de los componentes de la partida eran Pascual López el Hueco y Dionisio el Cano, cuya familia eran vigiladas por sospecharse que de tiempo en tiempo iban allí a su casa. Estos eran de Santa Cruz. También de Santa Cruz era un tercero que formaba parte de la gavilla, el famoso Apolinario de Santa Cruz, alias Polinario. Hay sospechas más que fundadas que estaba en connivencia con el dueño de la venta de Cárdenas, un tal don Pablico Centellas. Polinario se hace cargo de la partida y en un primer asalto, ya como jefe, asalta el vehículo donde venían 3 diputados de Madrid para Sevilla. Ángel Donaja de Saavedra, el duque de Arriba, don Antonio Alcalá Galiano y don José Grácer Saquí. Era el 23 de marzo de 1823. Venían en una carretera en un cochecito de caballo ligero del duque de Arriba y próximo a entrar en Despeñaperros fueron sorprendidos y despojados en un abrir y cerrar de ojos. Se le quitaron todo lo que llevaban. Siguió el Polinario con su tropelía durante todo ese año. un gran escándalo por la zona, dando lugar a que voluntariamente se ofreció para destruir la partida el capitán de bomberos realista, don Manuel Alcalá, con la condición de que le pusieran a su disposición 30 hombres. No he encontrado documentación al respecto del resultado de esta actuación, pero sospecho que no debió de conseguir ningún éxito, puesto que en el 7 de septiembre de 1825, Polinario y su cuadrilla, sobre las 4 de la tarde, intentan robar una galera que procedía de La Mancha en Despeñaperro. Hecha la pesquisa inherente a la causa que se abrió, resultó que algunos miembros de su partida eran Cayetano Muñoz, Mateo Mancebo, Manuel Navarro, el Mora Talla, Juan Guzmán, el Cantinero, Bernardo Laguna, el Jacarilla, Sebastián Poveda, todos ellos, lo mismo que Polinario, vecinos de San Juan de Mudela. El final de la banda pues vuelve a ser sorprendente. En ello tuvo un papel crucial don Andrés Esteban y Gómez, arzobispo de Jaén entre 1816 y su muerte el 17 de junio de 1831. Este clérigo, que también era diputado canónico, gozaba de una influencia muy grande en la corte. Aparte de ser diputado canónico, era también escritor de periodista en el periódico El Restaurador y era absolutista o era partidario del rey. Era absolutista, no era isabelino. Resultó que en uno de sus pertinentes recorridos, yendo el arzobispo en su jurisdicción jaenera, que se encontraba en un ambiente bastante revuelto precisamente por la actuación de Polinario, concretamente en el verano de 1825, y yendo sin más escolta que su simple sirviente, tuvo un encuentro con el bandolero. Tras el irremediable trasvase de dinero del bolso del obispo a la faltriquera del bandolero, el problema otra vez es que el obispo comienza a afearle la conducta a Polinario, echándole en cara los adyectos de su vida, la iniquidad en la que vivía, y en un momento dado de la discusión, el bandolero, lo mismo que pasó con el otro, le promete a su eminencia que si le consigue el indulto, cambia de vida. Tomó la palabra don Andrés y quedó el compromiso sobre la mesa. Comenzó sus gestiones en Madrid el obispo, y mientras duró 11 meses, pero durante este tiempo Polinario se tuvo quietecito, se encargó de no mover ni un dedo para no caer en desgracia. Y efectivamente, le llegó el indulto. Obviamente, a Polinario los indultos no solamente le daban la libertad, sino que además le pedían una contrapartida. Y la condición era que a partir del indulto, Apolinario y su partida se encargasen de proteger a la diligencia contransitada, por los mismos sitios donde ellos antes habían robado. Esto se repite en la historia, en los indultos a José María Hinojosa, el Tempranillo, a Juan Caballero el Lero, a Franquito de la Torre y a otra partida un poco posterior, que hablaremos ahora de ella, de aquí de Jaén, que se llamaba Los Botijas. En este estado de cosas, del indulto de Polinario, se acabó el 17 de junio de 1831, fecha en que murió el obispo. Entonces Polinario pues se vio liberado de ese compromiso que había contraído con él y volvió a su bandada. Un viajero a Astolf de Custín, que pasaba por aquí, da fe de ello cuando escribe que Polinario, el bandolero convertido que desde hace varios años protegía a los viajeros a los que antes había atracado, acaba de volver a su antiguo oficio e infunde el miedo en el país. Así que, después de estar indultado, volvió a la andanza. Diríase que para que no se apagara la llama del bandolerismo, vuelve a tomar en Despeñaperro otra nueva partida. Se llamaban los Zaradíos de Santisteban. Esta nueva partida estaba compuesta por los hermanos Cristóbal y Antonio León Ruiz. Juntos con ellos cabalgaban Miguel Ibáñez, el novillero, Francisco García Morales, Marcos Pellegrina, Luis Díaz y Eustaquio Castillejo, alias El Reo. La primera actuación de la que se tiene noticia fue el asalto fallido a una galera que procedía de Madrid el 17 de septiembre de 1825 en una venta llamada de los Alcoas, en Despeñaperros. Tras detenerse el carruaje, los viajeros, que venían ya con la mosca detrás de la oreja, venían armados, repelen la agresión y evitan que los barberos consuman el golpe. Sin embargo, tres años después, en 1828, volvieron a cometer otro robo a otra galera que iba de Sevilla a Madrid. Y el suceso tuvo lugar, como no, en el puente del Bayón, que tenía un atractivo especial para los bandoleros, por lo visto, entre la venta de Cárdenas y el Muradiel, apoderándose de todo el dinero de los viajeros, además de dos caballos, dos sables toledanos y dos pistolas. No he encontrado el final, ni cuánto tiempo más estuvieron, ni cómo acabaron esta partida. Junio de 1830 volvió a aparecer otra banda, no se para. De 14 individuos que posteriormente se aumentaron a 33. Tras varios robos de no mucha resonancia, ejecutaron otro que, al igual que el referido anteriormente, también fue en el arroyo Payón, en el puente del Payón. Pero no he encontrado ni el nombre ni los componentes de la partida, ni el de su capitán. Aunque sí, algunos de ellos, en posteriores declaraciones, se comprobó que eran Narciso y Lucas Codina, Antonio y Bernabé Sánchez, Juan Moreno. Y esta gente, seis meses después, repiten y hacen lo mismo, o sea, vuelven a cometer otro asalto en el arroyo, sobre el puente del Payón, sobre el arroyo Cabezamalo, o el arroyo de Peñaperro, ¿no? Es que no he situado dónde está ese arroyo. También posiblemente esta partida fuera la misma que asaltó al dramaturgo don Francisco Martínez de la Rosa, de Granada, que iba de Andalucía para la corte. Este pobre hombre, que era muy pusilánime, muy asustadizo, en cuanto sintió el jaleo, escondió todo lo que llevaba, el reloj, los dinero y tal, en la carrocería del coche. Pero los bandoleros que se lo vieron, le dijeron que sacara eso de ahí y le amenazaron con darle una gran paliza. Don Francisco Martínez de la Rosa no tuvo más remedio que sacar los dineros y entregárselo a los bandoleros. El 2 de enero de 1831, es de Peñaperro una conducción de presos que venían escoltados por voluntarios realistas que los conducían a Málaga, es asaltada y desbaratada. La partida la componían 24 hombres. Y ya pasamos a la partida de Jaén que más fama ha tenido y la que más está englobada dentro del romanticismo que hemos hablado antes, que también, y tan equivocamente, porque bien lo describían los viajeros románticos, pero la mitad era la única verdad que decía. La gran parte de lo que escribieron los viajeros románticos que venían por Andalucía, lo que les interesaba era que mandar su escrito a sus países de origen y que allí se publicaran en los periódicos, en los libros, y tuviesen venta. Entonces, ¿qué hacían? Con ese agrandamiento de la realidad que ha dicho la ponente anterior del romanticismo, ellos no describían lo que veían, o basándose en lo que veían, lo agrandaban y lo exportaban. Ustedes habrán visto ese grabado de Doré, del bandolero ese que tiene una faca, una navaja, porque mide la navaja casi un metro y medio. Pues háganse una idea de todo eso, iba aumentado con vista a vender más en sus países. Los Botija estuvieron activos durante 18 años, como se empieza en la prensa de la época. Evidentemente, en tan dilatado espacio de tiempo, la capilla no siempre se mantuvo constante, ni en cuanto a sus miembros, ni en cuanto a su conjunto, ni en cuanto al lugar donde estaban. No pensemos que iban los 40 para allá, los 40 para acá, no. Estaba dirigida por los hermanos Miguel, Gaspar y Manuel López Piquera, que eran oriundos de Carchelejo, pero sus padres, cuando ellos eran pequeños, se vinieron a Torre del Campo y el padre puso ahí un comercio variado y muchas de las cosas que colgaba en la puerta como un reclamo en la pared, pues entre ellas había una botija. Entonces ese dio lugar al nombre de la tienda y al nombre de la familia y luego la familia al nombre de la partida. evidentemente, en estos 18 años que anduvieron, como he dicho, no estuvieron siempre juntos, pero sí mantuvieron constantemente el número aproximado de la cuarentena de componentes, porque eran tan influyentes y ganaban tanto dinero robando, que cuando caían o capturaban a alguno o a alguno de sus miembros, ellos automáticamente iban, sobornaban a los carceleros y facilitaban la huida. Aparte de eso también, como era gente humilde, gente que se hacía mucho de cara por el pueblo, pues el pueblo tenía mucha simpatía. Entonces, no tenían problema en que hubiera siempre candidatos para unirse a ellos. A jugar por el seguimiento de que fueron objeto los botijas, tanto por la justicia dimanante del capitán general de Granada como por la prensa, la relevancia que pudieron tener en su tiempo, de verdad que solamente podría equipararse con la de José María el Tempranillo. Ahí tienen ustedes la cueva y la venta. La cueva, creo que se llama también la cueva del retamoso, donde pues posiblemente José María se refugiara en ella. La otra fotografía que tienen ustedes ahí es una venta aquí en la Carolina, que dice que la regentó él. Lo primero puede ser verdad, lo segundo es totalmente mentira, porque aquí vuelvo a entrar en hacerle la contra a doña Águeda. José María el Tempranillo sí estuvo en esta zona. Se refugiaba en esa cueva, o pasó por esa cueva, o habitaría esa cueva, pero no la venta. Posiblemente en esa época conociera a la Botija, aparte de que ya se había conocido antes, porque tanto la Botija como José María el Tempranillo se habían dedicado ahí a Gibraltar al asunto del contrabando. Entonces ya se conocían de antes. En principio de 1828, la partida de la Botija la componían, cuando empezaron, he dicho, una docena de hombres más o menos, pero han tardado en aumentarla hasta los 40. Una cantidad que resultaba excesiva, porque evidentemente una partida de 40 personas no es fácil ni manejarla ni que se muevan por el ruido y por el gusto que hacen, evidentemente. Entonces, tengamos en cuenta que ellos eran tres hermanos, tres jefes, y en momentos dados pues, cogían fracciones de esa partida y se iban a dar este golpe o el otro, y, o sea que no estaban siendo juntos. Su mapa de acción, ahí lo tienen ustedes. ¿Vamos bien de hora o vamos atrasados? Vamos atrasados, ¿verdad? Pues entonces le pegamos un plumazo y todo. El mapa de acción, aunque está lejos de aquí, pero lo he citado porque la fama de ellos lo merecía. ¿Qué pasó con la Botija? Pues sencillamente de que en 1832, en junio, le viene el indulto a José María el Tempranillo con la condición de que pase a perseguir a sus antiguos camaradas. José María el Tempranillo entra en contacto con la Botija, por eso digo que es fácil que estuviera por aquí, porque se conocían de antes, y le cuenta que cómo le ha ido a él con el indulto. Entonces la Botija, pues se enteran de cómo lo hizo él, lo repiten a ellos, y en septiembre de 1832 le viene el indulto a ellos. En esos tres meses es cuando José María Tempranillo y ellos se entrevistaron. Los Botijas empiezan a perseguir a sus antiguos camaradas hasta que en 1849, en el apresamiento de un bandido en la parte de Torre del Campo, cerca de donde ellos eran, pues es su última acción y ya desaparece. Le toma la sucesión los Merinos. Los Merinos estaban muy influenciados por las guerras carlistas, por lo tanto, no vamos a tratarlos de ellos porque anduvieron casi por toda España, fíjense, salido de aquí de Peñaperro, anduvieron por casi toda España. Pero como eran partidas lazofacciosos, no vamos a entrar en ellos porque luego no eran bandoleros exactamente, por lo menos en el sentido estricto de la palabra. El bandolerismo con la Abadía de Saboya parece ser que llegó a su fin, pero nada más lejos de la realidad. Ya también surgió la Guardia Civil, en 1845 empezaron a aparecer los primeros tricornios por la provincia de Jaén, y el bandolerismo empezó ya a decaer, hasta que llegó en 1870, en que hubo un atraco, un asalto en la inmediación entre Malmore, entre Andújar y Villa del Río, donde ese atraco tuvo cierta repercusión porque fue sobre uno extranjero, y entonces las autoridades de Jaén mandaron un fuerte contingente con base en Andújar para perseguir. Como dije ya, entramos en la época de Amadeo de Saboya, donde las cosas no habían mejorado. La partida de la Botija, la guerra carlista, no había mejorado, y aún por otra parte también quedaba lejos el punto final que lo pondría la bala que mató al Paso Largo en la Serranía de Ronda. Pero ya el bandolerismo por esta zona estaba muy decaído porque había tres factores que lo habían disminuido mucho, que era el ferrocarril, era la Guardia Civil y era el telégrafo. Esos tres avances significaron mucho para el bandolero. Hubo otro suceso, que vamos a pasar de largo por falta de tiempo, el ferrocarril que atravesó de Peña Carpa. Y así llegamos a la época en que el bandolero queda en el paisaje como un mero recuerdo. Su silueta así, altanera, orgullosa, poderosa, aún sigue apareciendo sobre los discos, pero ya no es el mismo, ya está quieto. Ya solamente es una figura inerte, una figura, un recorte en el horizonte, un elemento más del paisaje. Como